Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM y en esta ocasión en emisión grabada y yo solo con un poco de ayuda. En emisión grabada nada menos que en el Día del Pilar, que para el Pilar sale lo mejor. Bueno, no sabemos si alguien nos escuchará en directo, pero haremos lo que podamos todos los jueves a eso de las 8 de la tarde. Y hay unas repeticiones que son nuevas, las miráis en la parrilla de Radio Topo porque tenemos una web que es radiotopo.org. También tenemos todas las redes sociales habidas y por haber: Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Tenemos un apartado de correos que es el 6032 50.080 de Zaragoza. Y un correo electrónico donde nos podéis mandar todo lo que consideréis oportuno. microabierto@radiotopo.org. Y también os podéis suscribir a nuestro canal de Telegram. Simplemente nos buscáis y podéis recibir nuestros carteles, convocatorias, sugerencias, etcétera, etcétera. Y tenemos un WhatsApp también, el 656-381656. 656-381656, que normalmente no lo solemos dar mucho, pero que ahí está. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espíritu Trompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y hoy va a ser un programa monográfico en que vamos a hablar de lo que está sucediendo en Palestina. Y pues lo primero es lo primero. Muchísimas gracias a toda la gente que acudió al antipregón de Radio Topo este fin de semana. Empezamos pues las fiestas del Pilar a nuestra manera. Cientos de personas se pasaron por ahí para apoyar esta radio, que no tenemos personal asalariado, que todo lo que hacemos lo hacemos con nuestra propia voluntad, con nuestras propias manitas y con el dinero que pues que sacamos en actividades como esa. Una actividad que también estuvo llena de contenido. No solo fue una fiesta, sino que bueno, pues también, aparte de diversión, pues metimos nuestra pequeña cuña política, nuestra difusión y presentamos nuestra nueva parrilla. Es que tenemos nuevos programas. Ya los iréis escuchando. Por la libertad, también Y bueno, un ejército de niños y niñas y bueno, pues toda la gente que se está dejando la vida allí ahora mismo en Palestina. Y por supuesto, no podemos por menos que dar nuestra opinión sobre este tema en un programa que es, pues hoy va a ser monográfico. Y esto que escucháis es el sonido de las explosiones sobre Gaza, una vez más, una, pues bueno, tras la entrada de hasta 1.500 milicianos de Hamas en territorio israelí, que se ha saldado todavía con un número indeterminado de personas muertas, mayormente civiles, y en unas imágenes, pues bueno, que nos aterran, porque a cualquier persona con un poco de sensibilidad, una masacre de civiles, pues le tiene que interpelar. Pues lo que está sucediendo es, como de costumbre, la respuesta absolutamente desproporcionada del Estado de Israel, pues que ya ha ocasionado cientos de víctimas civiles, y ahora mismo Gaza está sin agua, sin electricidad, sin posibilidad de acceso a alimentos en este que es el campo de concentración más grande del mundo, una franja de Gaza que, para que os hagáis una idea, es más pequeña que el término municipal de Zaragoza, por ejemplo. Se ha producido un lanzamiento masivo de cohetes por parte de Hamas, que había dado un ultimátum para que se evacuara la ciudad de Askelón, de donde os habíais alejado poco antes, Ushua Zubiría. Israel tampoco ha parado de bombardear hoy la franja de Gaza, también lo ha hecho a lo largo de toda la noche, también ha atacado con artillería. Las fuerzas de Israel, como decíamos anteriormente, han confirmado la muerte del ministro de Economía. Los bombardeos han afectado a 13 hospitales y 4 escuelas. Ya son 1.008 los israelíes muertos y más de 820 palestinos que también han... Hasta escalofríos, murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras. Y vamos ahora a un texto que ha escrito Manuel Nogueras, un viejo conocido, y que la verdad es que, como, bueno, podemos sacar como mensaje lo que dice nuestra amiga Bea: el poder envilece, el odio genera odio, la guerra empobrece las almas, si es que tuviéramos almas, vamos. Y la verdad es que tanta falta de humanidad en la humanidad es como para dar que pensar. Pero bueno, este texto de Manuel Nogueras yo creo que resume muy bien lo que mucha gente pensamos. Ordené un asedio total sobre la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel. A estas horas, Gaza está siendo con certeza arrasada por una apisonadora de fuego. El castigo se está aplicando a todo un pueblo animalizado, presentado como brutal, odioso y odiable. Un pueblo en su totalidad cómplice del terror, dicen quienes tienen el don del cálculo y juicio justo, de la condena precisa. Cada bomba caída es un estallido civilizatorio, una mínima fracción de una cuota disciplinaria inapelable. La rehabilitación habita en el final, el exterminio y el martirio. Tributo a nuestra cultura superior, tolerante hasta que, de nuevo, ultrajada e inocente, le han hecho perder la paciencia. Vivimos en el mejor lugar del mundo, en el mejor mundo de los posibles. Todo es poco para defenderlo. ¿No lo ves? Administramos la noche y la niebla. Los muertos de un cementerio tienen ya todos nombre, apellidos, rostro, historia, semblanzas públicas. Los del otro seguirán sin existir. Son apenas colgajos entre los brazos de un padre cubierto de polvo, despojos entre las ruinas. No sabemos qué dicen, por qué lloran si son, desde que nacen, culpables. Hasta la divinidad se invoca para defender a la nación de los elegidos. Si yo fuera Dios, si me viera obligado a contemplar las almas vacías de quienes me llaman a filas, me exiliaría, volvería a la casa del padre, apartado de todo, de cada átomo de este espacio de odio infinito. Lejos, lejos, lejos, lejos del maldito cielo de los implacables. Y Manuel acompaña a Manolo, acompaña este texto con una foto de la sublevación del pueblo judío en el gueto de Varsovia y se pregunta, ¿es el tiempo esférico? ¿Para qué existe la historia? Soy Palestina. Soy Palestina, أنا فلسطين, soy la que sufre, أنا اللي قلبي حزين. Yo soy Palestina, أنا فلسطين, necesito ayuda, فينكم يا مسلمين. Soy Palestina, أنا فلسطين, soy la que sufre, أنا اللي قلبي حزين. Yo soy Palestina, أنا فلسطين, necesito ayuda, فينكم يا مسلمين. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos. Palestina libre. Bueno, pues en todo lo que de momento, pues en todo lo que va de campaña, hay un montón de muertos, un montón de pues hospitales destruidos, incluso ya se sabe que al menos han muerto dos trabajadores de la ONU y que bueno, pues que todas las escuelas y edificios de Naciones Unidas que hay allí para pues están al copo de personas refugiadas. Y claro, estamos hablando de Gaza, un sitio donde los palestinos y palestinas están presos en su propia tierra. Como muchas veces se dice, la cárcel al aire libre más grande del mundo. No tengo patria. Esta es Semel Mahmouduti con su canción Nací en Palestina. Y otras veces hemos cogido trocitos, pero hoy hemos querido coger un programa entero de uno de los podcasts más brillantes que hay por estas tierras, que lo hace el compañero Dani, que en alguna ocasión también ha intervenido en nuestro programa y que es la espiral del libre pensamiento. Y en esta ocasión, pues no sé, es una ilustración histórica de por qué lo que está sucediendo. Vamos a dejar un poco las noticias de lado y vamos a dar la voz al compañero libertario que nos comentará un poco una visión histórica de todo lo acontecido y de por qué un estado colonial como Israel pues se estableció. Así que os dejamos con la espiral de libre pensamiento y luego despedida y cierre. Estás escuchando la espiral de libre pensamiento. El bloqueo impuesto por Israel ha convertido a Gaza en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. En apenas 45 kilómetros, cerca de 2 millones de gazatíes viven atrapados entre el mar y el cemento. Solo pueden entrar y salir a través de los pasos de Erez y Rafah, pero en contadas excepciones. No pueden comprar ni vender sus productos al exterior, no pueden pescar a más de 3 millas de la costa, ni tan siquiera cultivar en todo el perímetro de la frontera. Todo bajo la férrea vigilancia de Israel, y así durante 8 años. Mucha gente ha muerto por culpa de la falta de medicamentos, problemas de corriente eléctrica, problemas de agua. Es absolutamente ilegal, se considera un castigo colectivo. Ellos fueron los primeros que intentaron romper ese bloqueo. En 2010, la Flotilla de la Libertad intentó llevar ayuda humanitaria a la costa de Gaza, hasta que Israel se puso en su camino. Hoy la flotilla se prepara para zarpar de nuevo. Entendemos que es un riesgo personal, pero entendemos que hay situaciones límite. Dentro de la tripulación española está Zoa, es ciudadana israelí. No podemos quedar sin hacer nada, esto es nuestra motivación. En la embajada palestina también intentan tender puentes a la franja. Durante todo el mes recogerán medicamentos para enviar a los hospitales gazatíes. Desde gasas, lo más básico, hasta un ibuprofeno, que es que no tienen. Pero recuerdan, su ayuda solo son tiritas para aliviar el dolor. La única receta válida para acabar con la crisis humanitaria en Gaza es acabar con el bloqueo. Bienvenidos y bienvenidas a la espiral del libre pensamiento. La situación a la que se ha estado llevando al pueblo palestino ha estallado por fin. Un estallido en el que se ha puesto el foco otra vez, de nuevo, en la violencia. En la violencia que se ejerce cual persona que está sufriendo una situación de acoso o de bullying, pero no en el colegio, sino en la misma vida. El bloqueo al que ha llevado el Estado sionista de Israel al pueblo palestino ha hecho que los palestinos y las palestinas ya no aguanten más y hayan tenido que tomar la decisión para la cual han estado preparándose toda la vida. Sí, toda la vida. En vez de estudiar, en vez de formarse, en vez de poder ir al colegio, en vez de tener un trabajo digno, una calidad de vida, estar con su familia, sus mujeres, sus hombres, sus hijos y sus hijas, sus padres y sus madres, llevan soportando la tiranía del Estado sionista de Israel, de sus lacayos y sus cómplices de la OTAN y de Estados Unidos demasiado tiempo. Ahora todo el mundo pone el foco en la causa palestina, pero muy pocas personas son las que entienden lo que acaba de suceder, el estallido social que acaba de suceder. Por eso, en este podcast voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Ya decía Malcolm X que había que tener cuidado con los medios de comunicación, que te harían amar al opresor y odiar al oprimido. Hace solo unos días, Benjamin Netanyahu dijo en una rueda de prensa que Adolf Hitler no había querido matar a los judíos ni a crear el holocausto que creó, sino que había sido un árabe el que le había incitado a hacerlo. Cuando hablamos del sionismo, nos referimos a estas actitudes y a estos personajes que vamos a intentar descubrir de dónde viene tan terrible ideología. Animo a todas las personas que escuchen este podcast a que busquen información de los últimos meses, de las últimas semanas y de los últimos años de lo que ha estado sucediendo en Palestina, en el conflicto palestino-israelí, porque entenderán mucho más lo que ha sucedido durante estos últimos días. El porqué de esta intifada y esta insurrección en Palestina, de los palestinos contra los colonos israelíes y contra Israel. El porqué. Les animo a buscar también información. ¿Qué hacen israelíes luchando junto a neonazis en Ucrania? Les animo también a todas las personas a que lean y busquen, no en prensa alternativa o de izquierdas o más progresista o revolucionaria, información sobre la situación de Ucrania, la situación del Estado de Israel, en la BBC, en el New York Times, en el The Guardian, en el New Yorker, en periódicos que para nada son conspiranoicos de ser de extrema izquierda. Y entenderán durante los últimos años hasta dónde nos ha llevado el ansia de poder de estos imperialistas, de estos colonos. Les animo también a que busquen quién es Erdogan, quién es el turco de Erdogan y con quién está aliado. Les animo también a que lean, a que busquen información no en medios izquierdistas, no en medios revolucionarios. Busquen información de lo que está haciendo Europa financiando a Turquía, financiando a Ucrania, financiando a posibles grupos que nada tienen que ver con la paz mundial. Al contrario, ¿quiénes están financiando a estos que envían a la guerra? ¿Quién pierde siempre? El pueblo, como siempre, el pueblo, hombres y mujeres, niños y niñas, que la mayoría de las veces no tienen por qué, siempre, la mayoría no, siempre, no tienen por qué verse inmiscuidas en estas reyertas que no hacen más que traer miseria al ser humano. Cuando a los pobres palestinos y palestinas se les cerraban con cemento todas las fuentes de agua, se les cortaban y se les privaban de alimentos, se les creó la mayor cárcel de la historia con el mayor muro de la historia y del país, en donde no pueden salir a ningún lado sin ser controlados, en el campo de concentración más grande del mundo en el que viven los palestinos y las palestinas, en donde casi la mitad de la población es joven, porque la otra mitad ha sido secuestrada, asesinada, torturada o está en las cárceles. ¿Qué esperaba la gente? ¿Qué esperaba la gente? Eso es una olla a presión. ¿Cómo se puede estar permitiendo esto? ¿Qué se piensan los colonos? Esto no es solo una guerra por el territorio. Además, es una guerra religiosa. Y volvemos, sí, con las religiones. Otra vez las religiones. Malditas religiones. Pensando siempre que están unos por encima de otros. Hacer una limpieza étnica, como está pasando en Armenia con Azerbaiyán, que nadie dice absolutamente nada tampoco. Otra limpieza étnica, según los intereses que baila la Unión Europea, el poder y Estados Unidos. Ya vale, despertemos de una vez. Despertemos. No tiene ningún sentido todo esto. Pero este levantamiento no solo es un levantamiento per se, es un levantamiento por la liberación de los palestinos y las palestinas, por tener una vida mejor, una vida más digna. No solo es islamistas contra judíos, que no se engañen, que no tiene ningún sentido. Esto es la lucha del pueblo por su liberación, por estar hartos, por no poder comer, por no poder beber, por no poder dormir, por no poder estudiar, por no poder trabajar, por no poder pescar, por no poder ser felices, por no poder ser libres. Por eso se ha rebelado el pueblo palestino. Y sí, las consecuencias son terribles, pero también lo son terribles todos los niños y niñas que ha matado Israel durante este año, todos los hombres y mujeres que ha matado Israel durante este año. Nadie dice nada. Pero no solo este, el anterior. Y en los medios de comunicación, en las noticias, ¿qué aparece? Solo los palestinos, que otra vez más, hartos de su situación, han tomado las armas. ¿Qué van a hacer? Imaginaros estar en clase, en el colegio, en el trabajo, y estar todo el día tocándole las narices a una persona, todo el día, haciéndole la vida imposible, imposible. ¿Qué creéis que va a suceder con esa persona? Con esas personas, si están encerradas todo el día, porque se van a rebelar. Y al rebelarse, no van a mirar a quién. Y eso es terrible, porque van a pagar justos por pecadores. Porque todo el mundo que ha fallecido, estoy completamente convencido que no era objetivo de esa lucha. Y la respuesta que está teniendo Israel hacia Palestina es aún más atroz. Porque está matando ya a todo el mundo, a niños, a niñas, a hombres, a civiles, destruyendo edificios enteros. Que les da igual, están aprovechando para erradicar a todas personas, para hacer la limpieza étnica que llevan deseando hacer durante un montón de tiempo. Claro que hay gente que pensará que esto les ha venido muy bien. ¿Cómo es posible que no se hayan enterado los servicios secretos de esto? ¿Les habrán dejado? Todo puede suceder. Para justificar aún más, y sería terrible, su invasión y su eliminación. Para entender qué es el sionismo, os voy a explicar de dónde viene. Pues bien, el sionismo es una invención del astrohúngaro Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo político, ya que propuso la creación del Estado judío en un libro que escribió que se llamaba El Estado Judío, y estableció la Organización Sionista Mundial en 1897. Aunque al principio era minoritario, empezó a ganar fuerza, y especialmente después de la Declaración de Balfour, que ahora explicaremos qué es, de 1917, y el Mandato Británico de Palestina de 1922, se creó en Israel ya en 1948, perdón, se creó en Palestina el Estado de Israel en 1948, cumpliendo el principal objetivo del sionismo, que era crear un Estado de Israel, ya que durante toda la historia los judíos habían sido perseguidos, y qué mejor que hacerlo en Mesopotamia, en la cuna de la civilización. Pero ya que ellos habían sido perseguidos durante toda la historia, esta ideología política lo que hacía era eliminar a los otros pueblos originarios que estaban allí e imponerse ellos mismos. Pero no queda ahí la cosa, que tenemos aquí una figura bastante respetable a nivel mundial, muy conocida y un gran estratega, como era Winston Churchill, pero que fue uno de los padres sionistas y que tiene también, igual que Teresa de Calcuta, entre otros, su historia negra, la que no cuentan, la que no les gusta contar a los medios de comunicación, más que fue un afamado estratega británico antinazi. De hecho, él se declara un firme defensor de la visión sionista y un amigo declarado del pueblo judío, que no es lo mismo, ya que consideraba beneficioso el establecimiento de un Estado judío bajo la protección de quién sino de la corona británica, otro terrorista mundial, que ahí están y siguen perpetuándose. De hecho, a la gente le hace gracia incluso ver las coronaciones de abuelos, hijos, nietos, pues bueno, hasta el día en que la gente entienda que el republicanismo tiene un sentido más igualitario que las monarquías y esas elecciones divinas, ¿no? Pues entre 1921 y 1922 ejerció como ministro de colonias y apoyó la creación de un hogar nacional para los judíos, en la línea de lo expuesto en la Declaración de Balfour. ¿Qué es la Declaración de Balfour? Pues bueno, pues en realidad no es más que una carta, escrita el 2 de noviembre de 1917 y firmada por el canciller británico Lord Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter Rochlin. Sí, Rochlin. Recomiendo a los escuchantes de la Espiral del Libre Pensamiento que busquen quiénes son los Rochlin. Y si no quieren buscar quiénes son los Rochlin, pueden ir al podcast de este comienzo de año, que se titula 2023, y verán una parte de esta mafiosa familia. Pues en esa época, en 1917, uno de los Rochlin, en concreto Walter Rochlin, fue líder de la comunidad judía en el Reino Unido, en la que se hacía constar la posición favorable del gobierno británico al establecimiento en Palestina, vamos ahí porque sí, de un hogar nacional para el pueblo judío. Y decía lo siguiente: estimado Lord Rochlin, tengo el placer de dirigirle, en nombre del gobierno de su majestad, la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él. El gobierno de su majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, en el entendido de que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo. Pues bueno, aquí tenemos la principal potencia de aquel entonces, que de acuerdo con los tratados de Sykes, Picot y Serves, iba a ser la encargada de administrar la Palestina histórica, que incluía lo que hoy conocemos como Jordania. Apoyaba formalmente las aspiraciones sionistas y era un espaldarazo incuestionable para el movimiento sionista, que desde 1987 tenía los motores en marcha para el establecimiento de un Estado judío en Palestina. De hecho, esta declaración tuvo pocos efectos, la Declaración de Balfour. Precisamente para evitar consecuencias jurídicas con el texto, se eludió deliberadamente la palabra Estado. Lo que hoy conocemos como el Estado de Israel era Palestina, el pueblo palestino. O sea, que no existe Israel, es una invención. De hecho, durante el mandato de Donald Trump, el señor Trump declara Jerusalén como la capital de Israel. de Israel, reconociendo así el Estado de Israel. O sea que hasta hace 2 años no se reconoce por Estados Unidos, aunque se reconocía a nivel mundial, el Estado de Israel. Ahí lo dejo. Animo a la gente a que busque información, que se informe, que se informe. Si tú vives en tu pueblo y de repente unas personas financiadas por una corona, por banqueros y por militares entran y ocupan tu territorio, expulsándote de tus tierras, expulsándote de tu riqueza, expulsándote de tu casa, expulsándote del poder beber agua, del poder cultivar, ¿qué narices vas a hacer? ¿Cuál creéis que va a ser la respuesta? Además, con la connivencia de todo el mundo a nivel mundial, por mucho que diga la ONU, por mucho que digan las resoluciones internacionales, las declaraciones de autodeterminación, por mucho que intentemos equiparar el conflicto entre estados, no existe. Israel no existe. De hecho, los judíos ortodoxos no hablan del Estado de Israel, sino del Estado de Palestina, del pueblo palestino, porque no consideran que exista, porque no consideran que exista. No existe el Estado de Israel, es una invención que en 1948 tuvo su reconocimiento y su efecto. Y vamos a continuar con Churchill, para que entendáis un poco cómo funciona la situación y por qué se ha agravado este conflicto después de 70-80 años. Como decía antes, Churchill no dudó en ver como beneficioso el establecimiento de un Estado judío bajo la protección de la corona británica. Y entre 1921 y 1922 ejerció como ministro de las colonias. En este sentido, el 22 de agosto de 1921, ante una delegación de árabes palestinos, rechazó detener la inmigración judía hacia Palestina. O sea, que ya se negó. Dijo, vamos a invadir este país y vamos a meter a esta gente, porque así lo consideramos nosotros, en Palestina. Y se va a llamar Israel. ¿Por qué? Porque hemos sido un pueblo oprimido durante toda la historia y como somos, pues nosotros vamos a hacer lo mismo con estas personas que nos han hecho a nosotros. Es muy, muy bíblico también todo esto. Posteriormente, el 8 de noviembre de 1931, publicó un artículo célebre que decía Moisés, el líder de un pueblo, en el cual establecía paralelismos positivos, que encontró él, claro, entre el éxodo y el sionismo, y alababa la figura de su amigo James Weizmann como líder sionista. Su simpatía por el sionismo fue constante y el 27 de mayo de 1939 votó en contra del Libro Blanco, el documento que limitaba la inmigración judía a Palestina, elaborado por el entonces ministro de colonias Malcolm McDonald. Churchill añadió que ninguna restricción debía imponerse, que había que dejarlos invadir Palestina y colonizarla. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side. The Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my 2 siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what she's done. Os voy a traducir para las personas que no hayan entendido, que lo puedan comprender. Dice, mi difunto padre estuvo en Auschwitz mi difunta madre estuvo en el campo de concentración de Majdanek. Cada uno de los miembros de mi familia, de parte de mi padre, estuvieron en un campo de concentración. Mi difunto padre estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. Mi difunta madre estuvo en el campo de concentración de Majdanek. Cada uno de los miembros de mi familia, por parte de ambos, fueron exterminados. Mis dos padres estuvieron en el levantamiento del gueto de Varsovia. Y es precisamente y exactamente por las lecciones que mis padres me enseñaron a mí y a mis dos hermanos que no permaneceré en silencio cuando Israel comete sus crímenes contra los palestinos. Y considero que no hay nada más despreciable que usar su sufrimiento y su martirio para tratar de justificar la tortura, la brutalización, la demolición de casas que Israel comete diariamente contra los palestinos. Así que me rehúso a ser intimidado o amedrentado por las lágrimas. Si tuvieras algún corazón adentro tuyo, estarías llorando por los palestinos, no por los que ustedes han hecho. Muchas gracias. Como este hombre, existen un montón de judíos que están viendo asombrados el holocausto que han estado cometiendo los israelíes, el Estado de Israel, contra el pueblo palestino. No los judíos. Nadie habla aquí de los judíos. Estamos hablando del Estado sionista de Israel, del sionismo. Y es un claro ejemplo de cómo hay personas y hay judíos que están a favor de la causa palestina, que hay un montón de solidaridad en todo el mundo, que al final esto iba a suceder y que la resistencia palestina se iba a levantar y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y el problema es que cuando una olla a presión le sometes a altas temperaturas sin dejar salir el aire, al final explota. Explota. Te va a lastimar a ti y al que está más cerca. Y eso es lo que ha sucedido. Y es legítimo. Y es muy doloroso a la vez. Y jamás justificaré la muerte ni los asesinatos de nadie. Jamás, como anarquista, jamás lo haré. Pero esta reacción era de esperar. Y el problema no es este. El problema es que encima Israel ahora se siente legitimada para arrasar y destruir al pueblo palestino. Pero Palestina vencerá. Palestina vencerá. El Sáhara vencerá. Los pueblos vencerán. Contra el sionismo. Contra el fascismo. Contra el capitalismo. Contra el imperialismo. Los pueblos vencerán. Solo unidos vencerán. ¡Viva Palestina libre! Holocausto, genocidio consumado, aunque un sueño de de destruir. Hombres y mujeres no lo van a consentir. Palestina, Palestina, arden llamas de injusticia. Palestina, Palestina, clama por su libertad. Impresionante, y espero que muy educativo lo que nos ha comentado el compañero Dani. Y esto ya se acaba. Esto ha sido este acratador de pilares del Día del Pilar, un poco especial, con los compañeros trabajando, de parranda, de vacaciones, como sea. Pero bueno, pues una vez más agradecer que sigáis escuchando Radio Topo, que nos sigáis apoyando como hicisteis en nuestro acto del otro día, y recordaros que, bueno, pues que siempre estamos con el pueblo palestino y con todos los pueblos oprimidos, contra las masacres de inocentes, vengan de donde vengan, y contra las masacres de civiles, y que la semana que viene esperamos estar en formato normal. Un pletórico, salud y anarquía. Día tras día, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida.